Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, súper feliz, sí, de estar aquí con grandes amigos y mi querido amigo Marcito. Empiece usted, por favor. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 300. Estamos súper contentos de que estar aquí con ustedes grabando este miércoles 21 de diciembre del 2011, ya a unos pasitos, así pasitos de perico, de llegar al 2012, en donde se acaba toda esta babosada. Pero aquí tenemos, gracias a Dios, a nuestro amigo Guillo. Bienvenido, Guillo. Hola, hola a todos. Mucho gusto, un placer de estar también con ustedes en este episodio 300. Incrédulo que hemos llegado a este nivel de episodios. Feliz también de que tenemos casa llena. Ale Mejía nos acompaña, ha vuelto a casa. Ya en persona. Bien dicen el viejo adagio de que la que vuelve. La que es, vuelve. Hola, hasta hola. Ahí lo voy a dejar. Bueno, hola, hola. Súper contenta de estar por primera vez en el estudio A. Ya de regreso en casa. Ya sin interrupciones de Skype, que a veces no nos dejaba. Sin los pájaros, aquellos malditos. Sin el background de los pájaros. Angry Birds. Los Angry Birds. Angry Birds. Casi me llevaban. Ey, y el prócer. Al prócer allá. Se quedó triste. Sí, quedó triste. Saludos al prócer. Saludos a Rodrigo Emilio Zapata. Rodrigo Emilio Zapata. Ey, un saludo Emilio. Desde la distancia. Dice la Ale que cuando vayamos allá deberíamos irlo a visitar al muchacho. Ah. Ahí le mandamos saludos, Simón. Bueno, y estamos súper contentos porque la Ale nos va a contar un poco sobre la experiencia también, el regreso y qué está haciendo aquí, que ya está de vuelta. Ve, Ale. Sí, estoy con todo. Siento como que nunca me fui. Eso es bello, Ale. Y también agradecerle que nos ha traído KitKats. Sí, ahí. Que por encargó. Cierto, nos estábamos hablando antes de comenzar el show. Así dicen todos los programas. Estábamos hablando ahí antes. Fuera de cámara. Fuera de cámara, ¿sabes? O fuera de micrófono. No entiendo por qué aquí en El Salvador hay de todos los tipos de chocolates habidos y por haber y no hay Kit Kats. No hay. Por la misma razón, quizás que no habían Taco Bell y hasta hoy hay. Ya fuiste al Taco Bell. Por cierto, ¿qué opinión te merece, Ale, de que tenés que hacer una cola como de 3 días? ¿A dónde está el Taco Bell? Bro? Está en el food court de Multiplaza y en Metrocentro, enfrente del Wendy's, que queda en la parte de Metrocentro que está, digamos, enfrente del Centro Cultural Salvadoreño. ¿Pero es afuerita o es adentro? Adentro. Antes era la moda parisiense, en Metro. Ahí está el Taco Bell. Metrocentro. En Metrocentro, uh-huh. La moda parisiense. Pero es por el frente otro lado. Frente del Wendy's. Ah, arriba, en el arriba, en el por ahí hay un lechuz. ¿Por dónde está? ¿A dónde está el Wendy's para empezar? Enfrente del, en la calle esa que perdón, el Centro Cultural Salvadoreño, enfrente, en esa parte de Metro, no sé qué etapa es. Hay una entradita también. Ya. La mera entradita está arriba, el Wendy's, pues enfrente. Antes había un súper por ahí, o por ahí está el súper, uno de esos de por ahí, ¿no? El súper, está el más súper arriba. Selecto está de este lado. Ah, pues este está más abajito. Entonces, sí, pero ya sé dónde. Vaya, está, digamos, a donde estaba Terson, no. Hay una lechuga ahí cerca, Omar. Hay una Pizza Hut también por ahí, ¿no? Pizza Hut está por el súper. Ya. Yeah. Ah, pues me he ido muy para arriba. Más abajo está lo más cerca, la referencia mejor es un lechuz. Yeah. Es el lechuz de la esquina. De la esquina. Ah, pues ahí en ese es nivel. Es la octava etapa. Es parte de la octava etapa, sí. Ok. Pero dicen que Multiplaza también hay. Multiplaza yo fui, yo no sabía que lo habían abierto. ¿En qué sector está en Multiplaza? En el food court. Y mira, por el Taco Inn, dicen. Pero como que estaban regalando cosas. No. Por el Taco Inn, dicen. Ah. La comida no es mala, pero yo creo que hay que apoyar más otro tipo de... Si aquí tenemos comida súper rica, no de cadena. No vayan ahí. Por cierto, nuestros patrocinadores, no, Taco Bell, muchas gracias por esto. No, ¿verdad? No, fíjate que yo sí, a mí sí me gustan esos tacos, porque aquí yo creo que no los habían traído porque... Cabal, no, pero de veras, ¿sabes cuáles son buenos? Uh-huh. Los parados. Sí. Yo siempre que llego ahí tengo que comer unos tacos parados. Porque son los más ricos tacos que hay. A eso iba yo, que los tacos de aquí, que se comen aquí, son más tacos como mexicanos con tortilla. Suave. Uh-huh. Suave. Uh-huh. Pero los tacos de tortilla dura y tienen un montón de variedad de menú. Está la taco salad, que es deliciosa también. Y no es comida, pues, como que la más saludable, pero de vez en cuando vale la pena. Yo en los Estados comía un montón. Me gustaban los frijoles. Ajá. Que tienen, así. Vaya. Que... Pero allá, pero aquí... ¿Cómo? Hay cosas súper ricas también, más auténticas... Vos decís de que preferís ir, digamos, a la pupusería Margot, donde venden plátanos con frijoles. Ajá, en vez de pedir... Exacto. O sea, que allá porque no había otro plátano en que ahorcarse. Exacto. Otro plátano en que ahorcarse. No, yo debo decir que ni soy de aquí ni soy de allá. No tengo... No, yo la verdad pienso que ni tan tan ni muy muy. Yo pienso que las pupusas... Tenemos la dicha que hay por todos lados y se puede comer a cualquier hora. Y son deliciosas. A mí sí me gusta el Taco Bell. Pero no voy a hacer una... Yo no he ido, fíjate. No voy a hacer... Es como, digamos, como el Starbucks. Sí, yo me voy a esperar hasta que ya no estén esas cosas. O sea, a mí Starbucks me gusta. Es rico, sí. Me gusta. Voy. Lo siento caro. Pero voy a Starbucks. Es que pero, está comprando yo ambiente, una vez he ya. ido. Pero no, ahora no sí soy, no soy cuca de Starbucks. Pero la mara esa que te sirve y que te dicen tu nombre y a mí ese jueguito no me gusta mucho. Yo coincido contigo. ¿Vea? Sí. O sea, lo siento fingido. Yo soy muy conservador todavía para que... Uh-huh. Es que en realidad, come on. Mira, es demasiado chivatada, pero... Lo que pasa es que te lo venden todo como valor agregado para que no sientas tan caro el precio. Yeah, right. Omar. Y después, o se equivocan leyendo el nombre. ¿Qué sí, dice aquí? Equivoco, porque he visto sí. que la mano lo escribe con un plumón y después le ponen el dedo. Y así es en los estados. Oman. Los estados te ponen el nombre Oman. También. Pero así te gritan y todo. Sí. Sí, sí, sí, así es. Igual. Sí, lo único que... Vale. Yo no lo veo. No veo la necesidad de... Nah, la o idea. Sea, si hubieran 100 gentes pidiendo café y Omar. Ay, pero, sí. Lo que pasa es que vos estás a la par. O sea, no, pero es sí. como la pupusería, como la de Locuilta. Que, de las llaves. Que, no, la de Rincón de Locuilta, que es como 13 a 15 lotería. Te llaman sí, por no, número. No veo la necesidad. Yeah. Y cuando te llaman es como, ¿quién será? De, o sea, I'm next in line. No, pero sí he visto yo, por ejemplo, en el Starbucks aquí de Santa Elena, que sí se topa. O sea, está lleno la caja. Entonces, ahí sí tiene sentido, pues, que te digan, sí. No sé qué, para Omar. Yo estoy aquí atrás porque estos se metieron. Ahí está. Mi decaf capuchino grande. Pero, es la cosa. Si yo veo una gran fila, para entrar al Starbucks. Muy a Starbucks, pero me voy a echar un café al otro. Al coffee cup. Un coffee cup. Que está ahí nomás. Mira, es igual de rico. El del McCafé es muy bueno. Man. El McCafé es rico. ¿Cuál es bueno. ese? El de McDonald's. Y ese café salvadoreño. McCafé. Y es salvadoreño. Es bueno, buen no café. No lo he probado, fíjate. Bueno, buenísimo. Sí, el otro café que a mí me gusta es el de Don Guillermo Álvarez, de Malacara. Que aquí en el Mug Café lo sirven buenísimo. ¿Es el Mug? En el Mug lo sirven súper sí. rico. Y mira, Mug ya tiene otra sucursal o solo esa tiene? Creo que tiene otra, pero no sé, somewhere. Al otro lado. Far, far away. Y el otro es el de Le Croissant. De, ese, no, ese sí, pero no. El café, es que es súper buen café, también salvadoreño. Mm-hmm. Es de Topeka. A mí el Nescafé me gusta, el de Topeka Coffee. El Nescafé. Te saca de. Sí. De apuros. Café listo. Te estimula naturalmente. Sí. así que yo sí quiero ir al Taco Bell. La verdad que a mí me gusta el Taco Bell. Siempre que voy a los estados, pues paso una vez o dos veces por ahí. No es como que muy bueno para la dieta. En Costa Rica hay ni caso le hacemos. En Guate también hay. En Guate, pero cuando hemos ido a Guate siempre pasamos. Sí, y es bueno. Bueno, sí, o sea, está rico, pues. Mira, te voy a ser sincero. Yo tengo ya ratitos de no pasar por ni lugares de comida rápida, de hamburguesas, ni de pollos. Desde lo de la compu. Ni de tacos, ni nada de eso. Desde lo de la compu. Desde lo de la compu. Que te la huevearon. Ah, no, no, no, no es por eso. No, nada que ver. No, sino no, no decimos eso aquí, Guido. No, no, no. Sino que... Te la bombearon. Sino que prefiero, por ejemplo, hamburguesa, prefiero irme al rústico, por ejemplo. Mm. Si voy a comer hamburguesa, entonces prefiero hacer un evento de esa onda e irme al rústico, echarme una... O al Torritos. Un evento, lo publicas en Facebook. Sí, y llega Mara. Y comemos juntos. Y mira, chivísimo. Por ejemplo, ir al rústico, la vez pasada que fui con mi con Vero, porque nunca la había llevado. Yo sentí salada las papas. Ahí. La llevé. Sí, de veras, me acuerdo. You made a big deal out of it. Cuando fuimos con... ¿Con quién fue? Fuimos con Roberto Miranda, con Orlando. Roberto, con Roberto, ah, sí, Roberto sí, de sí. Orlando. Sí, Roberto. Pero mira, mira, todos comiéndose las papas. Ale, esto como que no tiene... Es que vos sabías que Robbie es nufo, ¿vea? ¿Qué es eso? Nufo. Nufo es la gente que no tiene... Olfato. Olfato. No hay un término para definirlo. Entonces Robbie se inventó la palabra nufo. Alguien que no puede sentir olores. Él no huele, porque el que no ve es ciego. El que no... El que no puede escuchar es sordo. El que no puede hablar es mudo. El que no huele, ¿cómo le decís? Nufo. Nufo es la palabra. Sí. Inventada aquí, pues. Entonces, copyright, la charamusca. Entonces, fíjate que estábamos comiendo todos ahí, los tres, nosotros, con don él, don... Roberto. Con Roberto Miranda. Y mira, y cuando me... Yo llegué tarde. Uh-huh. Y cuando me sirvieron a mí las papas, yo... ¡Puya, qué saladas están estas papas! Mira, nadie se había dado cuenta. Y yo creo que aquel le dio pena, pero dijo... Tiene razón, el Guío, están bien saladas estas papas. Nadie había dicho nada. Ya me las había acabado, creo yo. Pero me las cambiaron. Y estaban menos saladas. Y estaban menos saladas las otras. Sí. Y también... Le falta sal, ¿verdad? Sí, no está bien cocida la carne. Se la volvieron a cocer. ¿Sabes qué? Yo en me había acabado la piñera. Mira, este es un tip que les voy a dar. En el McDonald's, sobre todo en el McDonald's, yo pido las papas sin sal. Ajá. Uh-huh. Y pido sal aparte, porque a mí me gusta echarle a mi gusto. Porque... Mira, ¿alguna vez has oído el término papa sin sal? ¿Por qué crees que existe eso? They just made it up. O sea, yo feliz que tenga sal a papas. No, pero es que mira, si ustedes se fijan, en el McDonald's tienen un como reloj de arena que está lleno de sal. Entonces le dan vuelta y cae una cascada de sal. Es una cascada, pero es como un círculo y de todas las partes del círculo sale. Es una como no es cascada, es como... Como una regadera. Como una regadera de sal. Uh-huh. Aparte de la sal que ya está en la bandeja. Uh-huh. Entonces las papas se quedan bien saladas. Uh-huh. Vale, entonces las pedí sin sal y pedí un sobrecito aparte. No pasa nada. No, yo creo que Guido tiene... Guido tiene... issues con la sal. ¿Con el exceso de? Ajá. Porque yo no es que no le eche sal a las comidas, aunque no deberíamos. Ya ves, si tiene algo con el... Sí, porque con la sal. Te sube la presión. Mm. Lo que pasa es que vos estás hipota, no has llegado a esos achaques, mam. Sí, aquí yo, pobrecito. Mira, Omar, pues... Temprano tuvo que hacerse todos los exámenes. Omar, tú solo comida en casita. Bueno, sigamos. Pero sí, prefiero, en vez de comida rápida, uh-huh, irme a echarme una hamburguesa así, más sustanciosa. Pero mira qué tan cierto es eso que dicen de que si vos vas, digamos, a comer a un lugar de comida rápida, ajá, y te pedís una ensalada, pero le echas todo el salad dressing, sí, es como que te estés comiendo una hamburguesa por la grasa. No tanto así. Pero sí, es una buena cantidad. Depende del... Por las calorías. Lo que pasa es que no es que sea malo quizás comer hamburguesas y esas cosas, sino que la calidad de los ingredientes que le pongas. Y como que si fuera... ¿Cómo? Nutricionista. Vos decís de que, por ejemplo, yo me sentí... O sea, no es lo mismo una hamburguesa de cualquier lugar a una hamburguesa que la hagas en tu casa. O una hamburguesa del Big Boy Burger, que es deliciosa. O como yo me sentí timado y que pensé que nos habían estado dando todos estos años cuando probé la Angus del McDonald's, porque es una carne diferente, bien rica. Entonces, pruebe la nueva Angus Steak. Uy, antes que te daban, vea, o sea. Sí, bueno, antes era otra cosa. Pero, de nuevo, ¿Sabes cuál es buenísima y no te engorda tanto? Que hay en varios lugares, es la que está hecha con hongo. Que en vez de carne le ponen un pedazo de hongo. No. ¿Cómo se llama este hongo? Homie don't play that, fíjate. Es buenísimo, sí. No. Algo como Campobello, algo así se llama. Quequeiste, una cosa así. Tiene un nombre. El hongo quequeiste es. Es un hongo que se llama como Corpobello, el hongo. Corpobello. Algo así se llama. Es un nombre así. Un nombre como Corpobello. No, Tenquique. No, hombre, viejo. ¿Cómo no? Busca. No, busca Tenquique. Tenquique se llama. No, viejo. 100 bolas, apuesto. Va, por 100 bolas lo busco. Tenquique se llama, es un hongo. Ya vas a ver que es el hongo Corpobello. No. Portobello. Portobello es. Va, ahí está. Portobello mushroom. Ah, pues esa es otra, pero el. ¡Hombre! El Tenquique le llaman. Es que el Tenquique le llaman local. Ese nunca vamos a encontrar ese Portobello va a ser allá, no sé, en la Riviera Francesa. Vas a ver a dónde ha ido a hartar vos. Pero estoy hablando de aquí. ¿Sabes a dónde venden esas hamburguesas de Tenquique? Uh-huh. Allá en Apaneca. En la... ¿Cómo se deletrea Tenquique para empezar? Con Q-U, Tenquique. Tenquique mushroom, no, hongo. Hongo Tenquique le voy a poner. Va. Es un hongo. Gracias. Comestible. Va, toma. Ey, son más famosas las hamburguesas Portobello. Nativa de El Salvador. Gracias. El local. Apoya lo nuestro. Es el Portobello de aquí, pues va. Pero no sé qué tan grande. Una vez lo probé, pero no es la gran cosa. ¿Qué tan grande es? Depende de qué tamaño pidas la hamburguesa. Es que la onda del Portobello es que es exactamente el tamaño de un patty de carne. La forma de preparación te la debo, papá. Entonces lo cortan nada más el tallo. Y... Yo supe el nombre nada más. Bueno, all right. No sé si agarran 10,000 hongos miniatura y de ahí sacan una hamburguesa. Los cocen. No sé. No, es que hacen, los pega. Hacen pasta. Hay otros de hamburguesas así de eso, que lo que hacen es que son hongos de los chiquitos, hacen una pasta de eso y esa es la fríen. Uh-huh. Y esa es la que va en vez de la carne. Pero el Portobello, como el tamaño es grande, lo único que hacen es que le cortan el tallo, le cortan la parte de arriba, lo fríen y ya va en la hamburguesa. Pero es riquísimo, men, probarlo de verdad. No, ni lo has probado, ya estás diciendo que no te gusta. La de Tenquique sí, la de Portobello no. Proba la de Portobello. ¿Y dónde la venden? La venden en el... Torritos. En el Torritos y en el otro. ¿Cómo se llama? En el Burger Place este. ¿Cómo se llama? Gourmet. Gourmet Burger. Ahí en la Zona Rosa. Ah, ya. Yeah. Son muy buenos, riquísimos. Y la gran ventaja es que no... Queda lleno, pero no es el mismo efecto que cuando comes carne. Que cuando te comes una hamburguesa esa... ¿Pero a qué sabe? Sabe bastante parecido a la carne. Fíjate que es rico, pero con una textura bien distinta. Y te le ponen queso y todo, o sea. Le puedes poner queso, le puedes poner todos los aderezos que quieras. Bueno, pues nosotros hablando así de portobelos y todo, ahí nos almorzamos dos choris. Ay, sí, también. Pues fueron choris. Dos choris. Dos choris nos almorzamos. Choripanes. Dos choris, ricos. Usted no ha comido choris. No he comido. No, ahorita no comas, mamá. Esa flora intestinal tenés que irla poco a poco. Desarrollando poco a poco. Sí, después de 2 años, mamá. O sea, has perdido facultades. Pero en San Francisco comía... No es lo mismo. No es lo mismo, ahí hay FDA. Sí, ahí hay FDA. Entonces tiene que poco a poco aclimatarse. Sí, mira, por ejemplo, coma pupusas sin curtido. Ajá, para empezar. Para empezar. Sí. Ya después le echan nada más un volado de curtido, así nada más. Le quita bien así todo el vinagre. La zanahoria. De hecho empezaría con la zanahoria. Ajá, con la zanahoria. Empieza con la zanahoria. Aquella tamaño animal, ¿verdad? Ajá, que así, que se ve que cruza todo el bote. Ajá. Ya después ya le puede poner otras cosas, vea un poco. Que cuando la querés sacar como que está pegada la babosada, vea. Pues. Cuesta, dice la Ale. Sí, cuesta. No, es que miren, realmente yo no sé por qué, habiendo aquí tanto diseñador bueno y tanta pupusería, ¿por qué no se ha diseñado un mejor bote de curtido? Porque realmente... ¿Y qué pasó con tu diseño aquel que tenías? Yo, sí, espérate, no lo... ¿el problema es el bote o el aparato para sacar el curtido? Es que yo creo que es un problema integrado. Sí, el sistema es el que está malo. ¿Qué propones? Fíjate que yo pienso que se debe inventar algo así como, como un dispensador que apretes arriba y salga. Como cuando el, la cosa del hot dog, como el relish. Ajá, como, sí. Como el relish de Pricemark, que le das aquí a la llavecita y empieza a salir. Pero... algo así tiene que ser, pero para las mesas, porque para, mira lo que te sucede. Primero. Es que en la... No, en las mesas. En cada mesa, no. Pero es que yo siento, porque en la mesa es que curtido, te está sirviendo. Pero el feeling no va a ser el mismo, siento yo, de estar... Pero es que, vaya, yo he analizado la experiencia de ir a comer pupusas. Oh, no. Ok. Y realmente hay cosas... Si vos ves la experiencia completa, hay cosas que te dan una gran alegría y hay cosas que te dan estrés mientras comes pupusas. Y esa es como que una experiencia general. Vaya, una de las cosas primeras que se debería estandarizar es cómo montas el pedido. Pensando en una pupusería donde te sentás y tenés una orden. Entonces la orden debería ser estándar. Porque hay unos donde solo te pasan dejando el papelito. Con suerte te dejan bolígrafo. Y vos te tardás un montón porque tenés dudas. Y el dudas. Papelito es diferente porque hay unos que ya tiene el como la descripción y hay otros que tú tenés que poner. Ajá, que querés. Y hay unos que todo. Te dicen M o A, que maíz, si va a ser arroz o maíz. Y hay unos que te lo complican más porque tiene M, A y después tiene N, G, que es si es pupusa normal o grande. Porque hay unos que te venden unas pupusas que son... Ese creo que se da ahí en la Pati, vea, que te dan el papel y vos lo llenás. Ajá, sí, también en Carimar te dan el papelito. Y vos lo llenás. ¿Vos cómo sentís que debería ser la experiencia de comer pupusas ideal, idónea, utópica? Vaya, utópicamente, para mí debería ser así. ¿Caes? Primero caes y la gente... Vaya, aquí también uno debe colaborar, ¿verdad? Porque, porque una, de, la, pusiste complicado. Sí, porque una de las cosas es que la gente llega y no tenés la orden lista. Vaya, por eso me imagino te dejan el papelito. Pero... vos deberías llegar y deberías montar tu orden de una manera bien fácil. Deberías decir, ¿cuántos van a querer de queso? Levanten los dedos. No. 3, 2, 1. Sumas queso, aquí está. ¿Cuántas revueltas? ¿Cuántos de chicharrón? Etcétera. ¿Vale? Pero vos te constituís no, es que, en la mesera en ese momento. Sí. No, y ahí lo que estás haciendo es revolviendo. Porque va, yo siento que esa es una cosa que todo el mundo dice, ¿cuántas de queso? ¿Cuántas de no sé qué? ¿Cuántas de no sé cuánto? Va, entonces son 25 de queso, 10 de no sé cuánto, 15 de no sé qué. Y después te traen 25 de queso, así, el primero, ¿verdad? Y tiene que haber alguien designado a estar haciendo el dealer, el trabajo del dealer. Sí, exacto. Pero eso es cierto. Y después la y siempre sobra una. O siempre hay una. ¿Y esta revuelta de quién era? Pero que sobre no es problema. Problema, que falte. Que falte el problema. Y lo que, vaya, pero es que, ya vamos a la experiencia. Y siempre hay alguien que se le olvidó qué fue lo que pidió. Y agarró la revuelta. Y dice, esa no sé qué. Esa suena mejor. Va, esa debe ser la mía, ¿verdad? Dale. Sí, a la hora de la repartición, si se leen mejores las de las revueltas, entonces decís, no, yo de esas pedí. Sí, es que la revuelta alguien siempre que no falta. Le gusta el oroco, le tocó la del oroco. Va, entonces volviendo a la experiencia. Ese es como de los problemas que hay en las pupuserías. Pues hay que solucionarlo. Yo siento que debería de mejor ser... Estamos hablando de la utopia. Yo debería de ser... siento que debería ser personalizado. O sea, como un restaurante que llegue el mesero y te pregunta, bueno, niña Ale, ¿y usted cuántas quiere? Va a querer. Y así, pues. Ajá. Y después que te las sirvan en tu plato. En tu plato las que pediste. Eso sería lo ideal, va, ¿o no? Pero ¿qué tan lejos estamos de eso? O sea, ¿cuál es, qué tan complicado es hacer ese cambio? Va. Eso puede ser. Pienso yo, o sea... La misma chera van a ocupar que es la que te llega a aventar el papel. Va, ¿qué tal si te dan un papelito individual por persona? No, lo que dice el guío, simplemente, ni dale, ¿usted cuántas va a querer? Tantas, perfecto. ¿Usted cuántas, tantas, tantas? Lo que pasa es que para eso, Roby, alguien que te pide, que te toma una orden así en un restaurante, llámese la Pampa Argentina o lo que sea, es alguien que está capacitado para hacer eso. Pero vas a contratar a alguien en una pupusería y lo vas a capacitar para eso. Mira, yo creo que mejoraría un montón. O sea, solo estamos cambiando como 200 años de historia aquí. ¿Cómo pero... es la Margot? ¿Cómo es la Margot? La Margot vos pedís. La Margot vos hacés. Cola pedís. O sea, la Margot. Y te sirven el rimero te... y hay que vos y ahí te vos matás te... con tu vos... propio cuchillo. Vos te encargás. El amargo vos te encargás. Sí, yo siento que ellos están delegando mucho en el cliente. Vale, de ahí siguiendo con la con los temas de pero la experiencia. Pero tendría que ser, ¿qué tal si lo hacemos más una experiencia al estilo fast food? Que vos llegues. Que y... vos llegás y pedís lo que querés ahí en el counter, ahí te lo sirven, no sé qué, cuántas, no sé qué. Mira, va a querer un horchata con eso. Así, siguiéndote la misma. No va a querer un platanito. No va a querer quiere un agrandar su horchata. Se viene con horchata grande. Mire, quiere, quiere el combo del por plátano. Por 50 centavos más le hacemos grande las pupusas. Super size me, la verdad. Fíjate que yo, yo pero prefiero... para eso tendrías que tener las pupusas ya con los focos aquellos. Entonces, para mantenerlas calientes. Mm. Entonces, pero como se supone que va a ir moviéndose, sí, fíjate que no es mala idea la de Omar. Yo preferiría siempre restaurante, pero yo creo que las dos opciones pueden existir si, si hay hasta de la calle de paso. Bueno, ¿y no, la última que te comiste aquí la semana pasada, pues? Ya estaba hecha, estaba bajo. Ese ya estaban, ese estaban con foco. Bueno, estaban en la plancha con un plastiquito encima, ¿verdad? Ajá, pero es el equivalente. Es el equivalente, equivalente al foco. Entonces, vaya, de ahí cuando te llevan las pupusas. El rimer, ¿verdad? Lo mejor sería, como, como bien dicen ustedes, que te lleven ya varias pupusitas, lo que le toca a cada quien. Uh-huh. Porque una parte de estrés es esa. Sí. Que te roben pupusas o que te quiten la pupusa que tiene voladizo. No, y eso, no, y también lo que dice Omar, que alguien se tiene que constituir en el dealer y el dealer a veces se equivocan en los rimeros y tiene que estar pellizcando al animal para ver, para de, ver qué. De qué para es. Para ver de qué es. Vale, lo que a mí me pasa siempre es que y mi que tía... Y que le pregunta al que te la va a dejar, mire, ¿cuáles son las de queso? Esas son, esas. Y se sí, va rapidito. Sí, no, y siempre cuando has pedido, cierto, la gran regada es cuando has pedido de chicharrón con queso, de chicharrón, de frijol con queso y revueltas. Sí, ahí sí. Porque ahí se mezclan todas. Y, ah, sí, estas son. Pero lo otro es que ven, viene la gente y no se espera. Y hay más de un dealer. Hay un dealer y hay meques. Sí. Y ese es un sí, problema. Sí, es cierto. Porque viene la gente y ve la pupusa con voladizo. Y zampa la mano. Mete la mano y la saca. O le arranca el voladizo. Eso y esa es mala onda. Sí, eso debería ser penado, creo sí, yo. Sí, o sea... Penalty. 5-yard penalty. Tocando el voladizo. First down. Repeat first down. Entonces, vaya, entonces, si te lo dan servido, te tocó voladizo, tuviste buena suerte, no te tocó voladizo, ni modo. Sóquela. Está bien. Lo, el otro problema que yo veo es que en el curtido... Hay, y hay varias modalidades. Ale no sabe qué está haciendo aquí. Está, estoy poniendo atención. No sé si se han fijado cuando le sirven el curtido en unos como huevitos. Ah. Ajá. Nunca les han servido curtido. No, que va, huevitos. Humpty Dumpty. Sí. En unos voladitos plásticos chiquitos. Ajá. Como, ah, como ajá, ya sacado el curtido. Como ya sacado, como en un voladito ah, chiquito. Sí. Así como te sirven las boquitas en los lugares de sushi, que viene ese como curtido japonés. Que viene de en soya, sí, que correcto. Vienen unas cositas. Entonces vos lo que te enoja es que ellos asumen que vos te vas a comer esa cantidad nada más. Nada más. Y si vos necesitas más, tenés que pedirlo. Hay lugares donde te lo cobran, si repetís. No, hombre. Es cierto. Ajá, o sea, bueno, lugar. Que normalmente te ponen el bote vos. Eso no lo vamos a quitar, men. Aquí vale. En El Salvador, yo te cuento que son pocos los lugares donde he ido a comer pupusas donde te ponen ese cenicerito con... Ajá, es como un cenicerito. Con curtido, ¿verdad? La mayor parte de lugares tienen el bote. Tienen y eso te lleva a otro tipo de problema. No. Dependiendo de, primero, qué tan lleno... qué tan húmedo o seco está el bote. El bote. Sí, porque cuando te estás sirviendo, entonces te queda... Te puedes manchar ahí o sí. Te queda todo el plato ahogado. Entonces, si está muy... Lo otro, ¿qué tanto curtido tiene el bote? Y a veces, y ese es un problema donde no todas las mesas tienen bote de curtido. Porque vos estás vigiando aquellas mesas que tienen bote de curtido. Te paras a traerlo y después te lo estás prestando o te lo quitan. Pero va, ¿qué tanto curtido tiene el bote? Ese es un segundo problema. Uh-huh. El tercero es el tridentillo ese. Sí, sí. El rastrillito. Que el rastrillito con el que te servís, que muchas veces es un cutuco. Sí, que sí. Ya está quebrado. O quemado. O quemado. Y entonces cuando está quebrado, los que tenemos mano grande, pues, o sea, tenemos que meter casi que hasta el codo, la mano, el bote curtido. Está mayobote, bo. Sí, o sea, tenés que meter para... Y de ahí, restregarlo contra la orilla para escurrirlo. No, es que mira, yo siento que lo mejor debería ser como un volado para agarrar hielo. Como tenacitas. Como tenacita sería lo óptimo porque ahí mismo puedes escurrir. Y puedes agarrar también las zanahorias pegadas. Ajá, las zanahorias se quedan pegadas. Entonces tendrías que tener uno de los lados del ¿cómo del se llama? Clamp. De la tenaza. De la tenaza tendría que ser como espátula para poder... despegar el... Vaya, ahí está el diseño. Mira, lo otro que podría hacer es que sea caja con lados que se abran. Y aquí estén las... de dos personas, porque lo otro que sucede es eso, que la mara se está pasando, primero te estás pasando el bote de curtido de aquí para allá, de allá para acá, o mira, sí, vos con cierto. La pupusa a media boca, servime curtido. y vos todavía quemándote, y lo tenés que poner y hacer todo el drama ese del rastreguito contra la pared del bote. No, o lo que es peor, que si no te pusiste buzo, se telaron las pupusas y nunca te herviste curtido. Uh-huh. Porque la mara está haciendo todo el proceso ese que ya discutimos. Ajá. Entonces, mientras que si fuera un cuadradito, que tuviera los lados que se abrieran, y aquí estuvieran las tenacitas, como vos decís, tipo hielo, entonces dos personas al mismo tiempo pueden estar agarrando curtido. No, pero eso suena eso... a pelea de tenazas. Sí. No, porque dos tenazas. Sí. Dos tenazas. ¡Suéltame! ¿Y cómo lo taparías después? Solo los volvés a cerrar. O sea, sería como que fuera... casi, como que fuera esos buzones. Como que fuera buzón. Del, lo abrís. Aquí está correo. La tenaza. Agarrás curtido. No manchás la mesa porque esto mismo te sirve para servir. Lo volvés a poner. Cerrás. Tranquilo. Se tranquila. Puede servir dos a la vez. Servir dos a la vez. Tenacita. No. Yo no apoyo la de dos al mismo tiempo. No le gusta dos al mismo tiempo. Tendría que verlo. Ahí está. Feo. Cecilia, ¿por qué me dejaste venir sola? Ahí está la Ceci conectada. Pues sí. Ahora, el siguiente paso... ¿Es incómodo eso de dos al mismo tiempo usted? No sé. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿lo sentís que... no práctico o...? No práctico. Uh-huh. Porque igual siempre las dos personas tienen que estar cerca. Eso es cierto, Robbie. Como igual, o sea, no. No, pero es que normalmente tener... Las mesas casi siempre son de seis. Funciona bien cuando te estás sirviendo vos y el de enfrente, pero si vos el del lado, ya no, porque tenés hagamos que darle una caja de cuatro lados. Yo digo que hagamos un prototipo. Pongamos seis botes de curtido, va. Se acabó el problema. ¿Sabes cómo sería lo otro? Que modifiquen la mesa. No, que la mesa tenga curtido abajo, al centro. Como que fuera un salad bar. Como que fuera un salad bar. Mira, una línea de curtido al centro. Y cada quien solo sale a decir, mira, este servicio. ¡Ey! Me gusta más esa idea. No. Y después, ¿cómo lo tapas? Acordate. Acrílico. Sí, pero ahí no, ya está fregado. Tendrías que hacer acrílico para cada puesto. Porque uno solo acrílico ya... No, así, mira. Raspa y se guarda a la par. Y después lo sacas y ta, volvés a tapar. No. No. Ahora, ¿y la salsa? La salsa, no sé, a mí no me da tanto problema porque no ocupo salsa. No, la salsa es menos problemática, creo yo, ¿verdad? Porque ese es un bote, ¿verdad? Normalmente ya vienen en los botes con el spout. Uh-huh. Solo para quitarle, abrirlo, poner la cantidad que querés y lo cerrás. Y hay gente que pone como que fuera bote de chile o de salsa de tomate. Sí, pero a veces es muy gruesa la salsa y no sale. Te tenés que darle de un solo. Te sale. Ay, que sale así como... Sí, chupusteada. Pero bueno. Siento que es menos problemática la salsa que la... Que el curtido. Que el curtido. El curtido sí es un... Por su naturaleza es problemático. Sí, pero bueno, yo creo que hemos avanzado. ¿Qué opinión les merece aquellos que no te dejan ni servirte curtido? Ajá. Se sirven ellos antes y lo dejan. No se lo comen. Sí, sí, acaparadorcitos. Pasa. Acaparadorcitos, sí. Acaparadorcitos que llenan el plato curtido. Y nada, quizás ni lo prueban, solo porque se tienen que servir. Y después es parte del ritual. Sí, tienes razón. Es como así, como que hacen, como que hicieran landscaping en el plato, ¿verdad? Y después ahí lo dejan. Porque, ay, qué bonito se ve. Miren, por cierto, de curtido, ustedes han hecho ya curtido en casa. Sí. Casero. Sí. ¿Vos no? Yo sí. En mi casa han hecho, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho, pero sí, en la casa. Pero ¿por qué no nos ponemos ese un proyecto? Y ahora que ya está aquí la Lemija, nos ponemos una misión entre todos y hacemos un curtido. Con vinagre de piña. ¿En la casa? En la casa de uno de nosotros, aquí, o lo hacemos en algún lado, lo filmamos y toda la onda. Hacemos un curtido. ¿Ah? Mi casa es encurtido, creo que le queda bastante bien. Sí, para why not. Vas a poner vos las pupusas. Filmemos. Le hablamos a la Susi. Es como fueran tan caras. Aquí solo me bajo y ahí, mira. Vamos a comprar las antiguas Cucatlán. Sí, vamos. Hey, estoy de acuerdo. Aunque tenemos un proyecto pendiente que era el pan aquel de lagarto. Pero compré el pan. Sí, es que Desde que yo estaba allá, el pan de lagarto. El lo pan que de pasa lagarto. Es que nos, ahora vi uno, fíjate. Lo voy a comprarlo, viejo. Pues sí, hombre. Aquí te reembolsamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque no se puede rellenar de jamón porque tiene formas de pata y es un lagarto, viejo. ¿Cómo no? ¿Y entonces cómo? ¿Se come así nomás o qué? ¿Cómo no? Lo rellenas con jamoncitos y quesitos y después lo metes al horno. ¿Y si lo abrís de abajo? Pues sí, pero entonces se va a empezar a pelear que quién quiere la cola, quién quiere la... Nah, eso no creo que se pelee la mano. No, hombre, mira, lo abrís y le ponemos quesito, varios, diferentes tipos de quesos, jamoncitos, salamis. Y lo zampamos al horno. Vale, me comprometo. Va, pues sí. Eso es bello. Y le rayamos queso parmesano encima, cabrón. Ah, pues ya. Ya puso exquisito. Rico. Y le ponemos hongos portobelo. Hey. Bueno, pues sí. ¿Qué más? Bueno, ya arreglamos las pupuserías. Sí, ahora la Ale que nos cuente algo. Vaya, Ale, cuéntanos algo. Vaya, ¿qué les cuento? Pero antes, pásenme un Kit Kat, por favor. Estamos comiendo Kit Kats, cortesía de Ale. Vamos a traer Kit Kats. No, todos son iguales, vea. Rojo, no también rojo. Una vez. Vale, les cuento mi regreso. Ajá, ¿cómo estuvo? Estuvo bien, desde que llegué al aeropuerto me sentí... ¿La fueron a traer así en masa toda la colonia? No, grandes expectativas que me había hecho. Solo mi mami y mis hermanos estaban. Desde que llegué al aeropuerto en San Francisco, volé con Taca. Volé con Taca y me sentí como en casa desde que estaba ahí. Y ya todo el proceso de las maletas, que todas pesaban más. Y abrió las maletas en el counter y empezó a pasar cosas de una otra. No, lo tienen bien sistematizado. Entonces, primero, antes de llegar al counter, tienen una báscula, ahí me las pesaron. Y ya te dicen, a todos nos movimos, ¿vea? Para modificar cosas, porque todas estaban súper pesadas. Ya después hice la filita, me fui al counter y todo, y ya el vuelo salía a las 12:30 de la madrugada del jueves. Wow. Iba a estar, hora de San Francisco, eran las, ¿qué? Las 2 acá. El vuelo estuvo bien, venía súper lleno, y desde que estaba en el avión empiezan a poner todos los clips de El Salvador y todo eso. Ahí vi cosas del Marte, del Museo de Antropología. Fue bien chivo. Bueno, yo soy medio llorona, así que fue como bien emocional. También Robbie. Y de ahí... es bien chivo ese vuelo porque uno ve cuando amanece. Y ya después, como a las, 5 de la mañana, yo creo que ya estábamos como sobrevolando como Guate y todo eso, ya se empiezan a ver las montañitas, y después cuando estamos más cerca, súper chivo, el volcán, lo primero que reconocí fue el lago de Coatepeque, con el Ilamatepec, se ve la lagunita de adentro, el Cerro Verde y el Izalco, súper chivo, ahí ya estaba... súper contenta. ¿Viste del ¿Te fuiste desde el lago de Ilopango hasta...? No, el lago de Coatepeque. Ah, perdón. Uh-huh. Y ahí ves los tres como volcancitos unidos. Uh-huh. Bien chivo. Uh-huh. Y ya vine como a las 8 y algo de la mañana. No estaba tan llena la fila de... ¿Migración? De migración. Desde que estaba en el avión ya sentía el gran calor. Y eso que era temprano, ¿verdad? Y súper chivo. El chavo que estaba ahí viendo el pasaporte se fijó que mi sello era de 2010. Y me dio una como bienvenida como súper emocional. Aparte que yo estaba ahí como llorando, ¿verdad? Se levantó de la mesa. No, o sea, sí me dijo como bienvenida a El Salvador. Y puya, sentí súper chivo. A mí nunca me han dicho eso. No, a mí sí me dijo. No le dijo bienvenida a casa. No, me dijo es que eso tenemos que hacer, fíjate. Yo creo que con eso levantamos un montón el feeling de la gente. Hey, sí. Welcome home. Uh-huh. Bienvenido bien, a casa. Chivo. Pero aunque no te lo digan, sí te, o sea, yo me sentí como bien, ya, o sea, se sintió gente, bienvenida. Me sentí súper bienvenida. Y de ahí ya a traer mis maletas, a pasar por aduana. Y ahí salió, estaba en mi qué mami. ¿En qué te salió el semáforo? En verde. Vaya, si no ya estuvieras, mamá. Pero ¿y cómo es ese proceso? Yo no sé, yo solo... Es una lotería. Es una lotería. Si te sale en rojo, te abren la maleta y te la registran toda. ¿Qué? Bueno, pues pero no, pero ahora ya pasan por rayos X. Tienen una máquina de rayos X, ahí las pasan. Siempre pasa. Pero siempre apretas el botón. Sí, no, pues sí. O sea, si te sale rojo, te lo pasan por la máquina de rayos X. Ah, ya, ya. Ah, no, ya. Uh-huh. Y si te encuentran algo ahí sospechoso, entonces te abren las maletas y te chulonean y todo lo demás. Nunca me ha pasado, por suerte, pero ya veo que vos sí. Cuartito. Pero ahí vi un par de gente con... Chulones. Con pantallas plasma, LCD y todo eso. Uh-huh. Yo no, vea, yo solo mi ropa traía. No, pues sí, uno puede traer sus cositas también. Eso, hay un monto que uno puede traer menos de ese monto, no hay problema. Uh-huh. Uh-huh. Y también si usted dice que es de uso personal suyo, si está en mi tele, chis. Ajá. Sí, yo me la llevé de aquí, a Curazao. Sí, a ver. Sí. Las compus igual, por computadoras personales. Pues uno siempre va con su laptop para trabajar, pues. Uh-huh. ¿Y qué más? Y bueno, ahí estaba ya mi mami y mis hermanos esperándome. Y desde que me subí al carro, gran susto. ¿Por qué? Por cómo manejamos. Súper nerviosa. O sea, no sé. Ya le había olvidado usted. Ya se me había olvidado. No te he ido a meter al centro en Navidad, mami. No, pero sobreviví al tráfico del viernes, como a las 5 de la tarde. Ah, ese fue tremendo. Puchica. Pero sí, yo creo que ya después de un par de días de estar manejando, ya me... Aunque ha bajado, fíjense, ha bajado, es como que se ha ordenado un poquito más. No. Se ha ordenado un poquito más porque los primeros días de diciembre... Sí, fue un caos total en todos lados. Y yo me acuerdo que eran todas las calles de San Salvador trabadas, porque el tráfico estaba pesado. O sea, la gente andaba afuera comprando, hasta tarde, o se quedaban tarde a veces trabajando y de regreso a su casa, porque es el cierre del año. O sea, es una época así especial, pues sí, es todo época. El mundo anda afuera. Pero y gracias mañanas, a Alertux y gracias a todas esas cosas, uno se da cuenta de dónde están las trabazones. Lastimosamente, en este día... Alertux estaba diciendo que todo El Salvador estaba básicamente trabado. No, pero fíjate que... Pero en la mañana estaba vacío. En la mañana no hay carros ahorita. Sí. No, pero yo vine... Por los colegios. Vine en 15 minutos de mi oficina para acá. Vea que sin problema. Por eso te digo que el día de hoy... Bueno, ya tiene como un par de días que ha mejorado un montón. No, pero pues, había por trabazón. Qué? Porque lo que todo pasa, el mundo está dentro de los centros comerciales. No, yo me metí a ver y cabal. Lo chivo ahora es que ya no solo están reportando de trabazón, sino dónde está el tráfico libre. Uh-huh. Entonces, chivo, entonces yo me vine por abajo. Y 15 minutos. Cuando te hablé, estaba saliendo de mi oficina. Sí. ¿Por dónde te viniste? ¿Por las azaleas? Por la... Me crucé la zona rosa. No, ni un carro. Estaba vacío. Pero no entiendo qué había pasado. Creo que es eso, que la gente está en los centros comerciales. Luego agarré calle Santa Tecla. Tranquilo. Regreso, pero estuve dos cuetazos. Dos cuetazos. ¿Y usted, Ale, no se ha perdido aquí? Medio. Sí. O sea... ¿Y en el carro? ¿Cómo en el carro? Pues o sea, si me he perdido manejando. Sí. ¿Cuándo fue? El viernes, que tenía que llegar a Web Informática, no me acordaba. Seguía a Debra. Cuando se dijo una norteamericana de sangre. Está, bueno, pero es que hoy manejé con ella y ella ya maneja. Ya es bien salvadoreña. Mira, para manejar. ¿Y contexto dónde está ubicado? Ahorita hemos estado trabajando en el Palacio de Santa Tecla. Ah, ok. Chivísimo. Ella es la reina. Vaya reina, si le dicen cuando. Vaya mi reina, ¿qué va a querer? No, pero bien chivo. El viernes, bueno, descansé el jueves y ya el viernes fui a trabajar ahí en Santa Tecla. Súper chivo. Como está el Paseo del Carmen. Y eso que lo vi en el día, vea, no en la noche. Pero súper chivo. Me dio tranquilidad. Parqué mi carro enfrente del palacio y anduve caminando en toda esa calle. Tranquila, anguila. Súper chivo. O sea, hay un montón de seguridad. Me he ido al Paseo del Carmen. Hay un montón de seguridad. El Paseo del Carmen es bien bonito. Y tienen cámaras por todos lados. Pero no sé a dónde ir, como es tan grande. No, hombre, si parqueas y caminas. Pero empezás a caminar y ya. Sí, pero para saber dónde comer o algo así. Todos, yo he probado. Me voy a llenar, hijo. Hasta ahorita he probado de maíz. Y no he ido, pero pues voy a probar el café Caracol, que es el de la Majo y Luis. Ah, sí, sí, tengo pendiente. ¿Cuál es el café Caracol? Está a la par de uno que se llama El Rincón de las Tapas. También ahí suena como que hay que ir. Y estaba leyendo ahorita, ahí está los Sigüenza, que mañana va a haber concierto, o ahora iba a haber concierto. Que ahorita creo que son las fiestas patronales de Santa Tecla, entonces hay cosas. Iba a haber un concierto de... ¿quién decía? Era... Sonaba que era como de rock clásico. Amaretto, un nombre así. No. No, era algo como Jaggers, creo que se llamaba. Ah, pero ahí hay un lugar que se llama Jaggers. Ajá. Es un bar. Ah, pues no. Ah, pues en Jaggers había un concierto de no sé quién. Ya. Yeah. Pero había algo ahí. Ah, pues sí. De ahí también yo no había visto el Parque Bicentenario, creo. Ah, sí, el Parque del Bicentenario, bonito. Chivo. ¿Cuál es? Eso es chivo. El que está ahí en los Pericos. Buenos espacios. Ah, sí, correcto. Súper grande. ¿Ya fuiste? No he ido. Yo también. ¿Pues manejado? Sí, yo también no he ido todavía. Pero está bueno, esos espacios necesitamos, de parques y cosas así. Y es enorme. Bien grande. Es enorme ese parque. Bueno. Nice. Qué chivo. Ale, y entonces ya... ¿Qué tal? Subdirectora, ejecutiva. Subdirectora. Bilingüe. Sí, assistant director. Nice. Eso. No, el proyecto está súper chivo. Vamos a seguir contándoles todos los avances. ¡Yay! Pues sí, ¿y cuántos están trabajando ahí ahorita en contexto? Estamos empezando. Somos un equipo como de... Sí, bueno, esta semana estuvimos en capacitación ya con nuevos docentes que van a ir a las escuelas. Buenísimo. Personas de Santa Tecla que van a estar trabajando directamente en la biblioteca. Así que estuvimos en capacitación como 7 personas. Uh-huh. Pero el año pasado estuvieron solamente 3. Pero si les va a tocar ir siempre allá a la escuela de Vamos a seguir trabajando con escuelas y la idea es ampliar más. No, pero una que quedaba lejísimo. Que... En la Barra de Santiago. Sí, ya no. Sí. Yo voy a estar trabajando más con el proyecto de la biblioteca en Santa Tecla. Ah, cool. Pero está súper linda y les voy a... Ahorita ya tenemos... Y todo lo de social media y todo eso también. Sí. Nice. ¿El qué, Omar? Todo lo de medios sociales. La cuenta en Twitter, la cuenta en Facebook. La cuenta en... El website. Sí, el LinkedIn y todo eso. La lean en la mega jugada, ¿eh? Omar. Es que el LinkedIn, pues sí. Yo no lo ocupo, pero... No, pero una gran cosa. Sí. Una gran cosa, sí. Todo el mundo dice, can I have a job, can I have a job, can I have a job? No, not really. A mí sí. No, es más como network, dar buenos reviews de la gente. Para mí ha sido, la experiencia ha sido bien diferente, porque a mí me han contactado, hey, mira, quisiera, would you like to bid, o sea, ¿te gustaría cotizar para este proyecto? Mira, estoy... Es que si te está funcionando bien, a mí no me funciona bien todavía, quizás. Sí, pero, o sea, el objetivo sería... Que la gente te dijera, mira, fíjate que estoy interesado en hacer este tipo de cuero, o estoy, nosotros trabajamos esto en Centroamérica. Eso sería así, pero a mí me sale de miles de ofertas de productos y de servicios que en realidad no tengo necesidad para ellos, y un montón de gente pidiendo empleo o viendo... Pero fíjate, eso lo puedes regular también. ¿En qué estás interesado? Yeah. Entonces la gente te contacta solo para lo que tú estás interesado. Ah, pues... Pero a mí la verdad sí me parece bastante... ¿Cómo se llama ese? LinkedIn. Ah. Aquí le dicen LinkedIn. Porque oh. así se... Escribe en español. Sí. Uh-huh. Como cuál era la palabra que estábamos diciendo hace poco que... ¿Que hubiera sido mejor que LinkedIn en español o qué? No, no me acuerdo, pero... Bueno, otro... Ustedes siempre andan inventando palabras. Tenemos días. Miren, les quiero contar rapidito que ya casi me curé de la tos que tenía. Uh-huh. Bien. Gracias a un doctor que... Primero Dios lo vamos a traer, pues la verdad que bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Asma en etapa baby. Hombre, wow. Te viéramos. Sí, ya me había bajado los bronquios. Ya asma. Uh-huh. Y entonces... Pero... pero ya me siento bien. En una semana de tratamiento me siento súper bien. Uh-huh, uh-huh. Pero lo chistoso que les quería contar fue el examen que me hizo. Ok. Hasta bueno, donde se pueda, vaya. Hasta sí. donde se pueda. Yo le voy a bajar el volumen a los audífonos de la Ale si se pone chuco esto. Sí, porque pobrecito. Pues sí, no acaba de venir. Vaya, primero, radiografías para ver cómo... Senos paranasales. Cabal, va. Y después, entre los exámenes que hizo, agarró un tubo. Oh, my God. Lo destapó de esas cosas que vienen como estériles. Sí, no, pues sí. Entonces lo destapó. La esterilidad ante todo. Se lo pegó a un aparato que era como electrónico. Uh-huh. Entonces me lo pone y me dice: cuando yo apriete aquí, sopla. Entonces, ¿te lo puso? A ver si pita, te digo. Me lo puso cerca de la boca. Dice: cuando lo ponga aquí, sople con todo. La cosa es que por reflejo que lo aprieta aquí para arriba. Sí, como que es alcotesca. Igualito. Y ese es espirometría es lo que te hicieron, ¿no? No sé, pero es igualito el alcotest. Ajá. Así que ya por reflejo no soplas. Te lo pones, vaya, sople. Para adentro. O para arriba. Y entonces saliste mal por esa tontería. Sí, tuve que tomar 3 veces el examen hasta que ya... No sirve su formulario. ¿Y qué especialidad tiene? Es... Neumólogo, sí. Neumólogo, está allá por... ¿Cómo se llama? Neumólogo, son los que te revisan los neumos. No me acuerdo, pero... ¿Dónde está? Está por el Guadalupano, por el Colegio Guadalupano. Yeah. Okay. ¿Y te dejó alguna medicina especial? Me dejó un montón de medicinas, pero me sentí súper bien como a los 3 días, ya estaba... ¿Te dejó un spray, me imagino? Me dejó cabal nasal, uh-huh. Me dejó una onda que se... No sé qué discus, cojas de saber qué es. Que es un disco. Ah, correcto. Que ya trae la dosis ahí. Ajá, para... trae la dosis, entonces por hacer así, tenés que... Que aspirar. Ah, es como un polvito. Que ajá, tengo un polvito. ¿Y yo por qué sabe de eso? Porque como es ver todos los seguros. Entonces él sabe lo que... Los reclamos. Entonces ve los reclamos. Uh-huh. Ya se puede los médicos y los que recetan. ¿Nasonex te debe haber dejado o no? No, se llama Nifrin. ¿Afrin? No, no es Afrin. Es Nifrin. Algo así. No, pues no. Y me dejó... ¿Antibiótico? No. No, el Ventolin. Mm. Esteroide. Uh-huh. Para cuando tuviera... ¿Y cuáles eran tus crisis. Síntomas aquí? Sí, me chillaba el pechito. ¿Pero te chillaba el pecho al respirar? Sí, al respirar. ¿O al tratar de toser como...? No, al respirar ya estaba... Ya sentías que te reverberé y así que le hacía... Hervor de pecho. Y que tosé bastante. Estaba ya era incómodo, la verdad. Mira, pues... Claro, así que, estuve yo. Pero ya, gracias a Dios, ya están bastante bien. Así que vamos a ver si el doctor tiene tiempo para que nos venga a explicar. ¿Y lo del lomo y de los imanes? Ya. Ah, lo del lomo y los imanes. Es que fíjese que este ¿el lomo señor, y la aguja? Sí, tenía trabada la espalda. Ya no sentía una mano, ¿verdad? Porque sí, ya está. Y ellos me molestaban. Sí. Por eso me habían comprimido unas vértebras. Entonces me estaba atrapando un nervio. Entonces, ¿sí son tus tratamientos con imanes? Ah, y con eso como que ya se desmagnetizó, no sé qué es lo que tenía. Hoy me fui a tomar la placa de rayos X y primero Dios mañana me dicen si puedo volver a jugar básquetbol. Así que primero Dios. Nice. La cara de guía. Un día. Yo creo que te pidió un día para hablar primero con la Caro, fíjate, el doctor. Porque la placa, o sea, se revelan al instante, o sea. No, pero se las tienen que mandar al doctor. O sea, yo estuve ahí y tenía trabajo. Mira, y así como ahora todo, o sea, toda la fotografía digital, la de rayos X sigue siendo foto de a revelar. Sí. No hay nada digital ya todavía. No, para, de hecho, para los odontólogos, los que trabajan, los endodoncistas, ajá, tienen un aparato que, como, digamos, en tiempo real, si te lo ponen y como ellos tienen que ver ahí donde está el nervio y todo, entonces ellos van viendo como una... Como con cámara. Como una radiografía, pero... En vivo. En vivo. Ah, ya más. Es digital ya, pues. Sí. Ah, mira, pues. Pero que yo sepa solamente para uso odontológico, no sé si habrá para otro. En Estados Unidos debe haber algo. Sí. Sí, de ver, algo así como salía en algunas películas, que vos caminabas enfrente de una pantalla y te veían los huesos. Sí. No, yo creo que en Estados Unidos ya hasta el doctor se hace chiquito y te lo inyectan, ¿verdad? Para que vaya por adentro ahí con un Inner traje space. De buzo. Con un traje de buzo y ahí te arreglan el nervio. Y pss, pss, pss. Pues nosotros decimos en Estados Unidos como que la Ale no ha venido de ahí, ve, ayer. Pero no sé. ¿Verdad que así es, Ale? Sí, va. Ahí es allá, ve. Sí, va. Regalan las teles en la calle, Ale. No, hombre. Ay, ay, ay. Bueno, clasificados no. Clasificaditos. Sí, señoras y señores, ahora tenemos con ustedes. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Ey, la Ceci, pues. Cuito. Lo hubiera traído. Dice. Estaba enferma. Se venden lechones, piernas, patos crudos o cocinados. Ajá. Pavos con o sin rellenos. Este es otro, vea. Lomito canadiense, fíjate que la mara cómo ha cambiado los gustos. El menú del fíjate, 24. Pierna de cerdo, puede ser tipo Virginia, al ajo, mechada con tocino o con tomate rostizado. El lechón puede ser con o sin relleno, corona del rey, no sé qué es eso. O chompipollo con o sin relleno también. El chompipollo es rico, a mí me gusta el chompipollo. Es rico. Un poco más de sabor por sí solito. Es que es pollo, pero uh-huh. Bien pollón. Después tenemos para esta Navidad, estamos ya en... Espérate. Y no te da sueño el chompi pollo. Ah, se hacen masajes relajantes hindú, reductivos y control de peso. Y por otro lado, señorita a domicilio... hindú. Ofrece manicure, pedicure, masajes y otros. Okay. Disculpe, le hablo por el y otros. Me vendí rápido. Animales y mascotas. Para esta Navidad, regálate un salchichita. All right. Para ganado y cerdo se vende yuca, cáscara de plátano. Okay. Dice, se venden patos, gansos y parejas. Lechones vivos. Pavos. Cogos sin relleno. Vendo 14 cerdas preñadas de primer parto y un macho, raza Landrak. Cansado. Bien sequito. Porcentaje de grasa mínimo. Bueno, te lo vamos a topado leer, por la procuraduría. Oye esto, vendo 14 cerdas preñadas de primer parto y un macho raza Landrak con Durox. Ya de tener, no. Con 14 cerdas. Y preñadas. Vendo 2,000 gallinas de 25 semanas. 2,000 gallinas. Y 2,000 de 14 semanas. Ok. Vamos al que las contó. O sea, vendo perritos de un mes. De mi raza. Eran galgo el hijo. Galgo, ande cerca. Espérate, ¿qué falta? Déjeme terminar. A ver. Vendo está en mayúscula, así, bold y todo. Vendo perritos de un mes de mi raza, Salvadoran Rex. Mm-hmm. Fieles. grandes, inteligentes, buen aprendizaje y muy resistentes. Se rebuscan. Salvador. Cacheros. Esa es la raza que él se ha inventado. Hizo un breed. Mira, y no tiene teléfono. ¿Cómo no? No lo querés llamar, Omarcito, le preguntamos. 23-38-51-58. Tenemos tiempo para una llamada. Lo raro es que son Rex y son grandes, vea. Conectar todo. No tengo tiempo ahorita. Es que tendríamos que conectar todo el setup ahí. No lo tengo. Grama, San Agustín, alfombra y negra de potrero. ¿Cómo? Grama, San Agustín, alfombra y negra de potrero. Me imagino que es otro tipo de grama, no sé. Ojalá. La negra que sembró la otra grama te la venden. Vaya, solamente. Solamente. Ay, sí. Fresquera de dos tolvas, viejo. $390. No. No. Hey, Mara, nada más un recordatorio a los que nos están escuchando. Ya está el Crunchy en la radio otra vez, vos. Los domingos. Sí. En la 94.5 FM. Fíjate que me llega porque es un show de las 5 de la tarde a las 7. Es exactamente la hora que la Mara va de regreso del paseo. Y entonces vas en la radio, vas en el camino, en la carretera, pones la radio del domingo porque no tenés que oír. Y normalmente en todas las otras radios lo que estás oyendo es música que ya está enlatada o programas enlatados. De parejas, es de cierto. De parejas, es el domingo a la noche. Una noche entonces, para dos. Con Ozzy Reyes, sí, yo me acuerdo. Pero imagínate, vas cansado, te vas durmiendo en la carretera uh-huh. y de repente oís al Crunchy hablando cosas de los 80s y de que se acuerda cuando... Está buenísimo el programa. ¿En qué radio? En la 94.5, que es la Vox, creo. La Vox FM. Sí, la Vox FM. ¿Sí? No, okay. Está bueno, está bien. ¿Cómo chivo. Se llama? Ahí está el Crunchy. Oíste al Crunchy se llama el programa. Está bueno. Saludos al Crunchy, que lo tuvimos en un episodio hace poco por aquí. Simón. Hablando justamente de la radio de los 80, así que puede revivir el tiempo. Y mira, la música que pones de nuestra época, o sea, todo. Outfield. Música de los 80s. Men at Work. Pone salsa también, como que le encanta la salsa. También. Yeah. Ah, sí, es que él es salsero, le digo puya. Sí, sí, me encanta. Sí. Entonces, Luis una Enrique. Mezcla bien chiva. Una mezcla bien chiva. Me gusta la salsa con o sin relleno. All right. Va, pues, majada. Ey, feliz Navidad a todos. Ey, vengan a El Salvador, está bien bonito. Yes. Gracias, Ale. No, la verdad que, aunque allá se encuentra de todo, pero... No es lo mismo, es lo no mismo. Con el mismo sabor. ¿Has ido a la Plaza Merliot? Se encuentra de todo. No, hombre, yo estoy hablando de... Gracias, pero... ¡Chin! Otro patrocinio. Señoras y señores, les recordamos que si a ustedes les gusta el show y nos pueden ayudar, vaya a la página lacharamusca.net, apriete el botón de donaciones, ponga la cantidad que usted quiera y con eso nos ayuda y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Eso es bello. Ya. Yeah. Va, pues, majada, que la pasen súper bien. Recuerden, El Salvador está bonito, vénganlo a ver. O a quedarse aquí. También. Sí, quedarse. Y pasen una feliz semana, feliz Navidad. ¿Qué hubo? Nada más agradecer a don Elmer y a Jaime Mira, que son los que nos han mandado el dinero que vamos a utilizar para poderles celebrar la Navidad como Dios manda a los niños del hogar Jehová Jiré. En Izalco, que lo hacemos todos los años. Y le llevamos también sus regalitos, así que gracias por esa colaboración. Si quiere ayudar, también puede hacerlo a través de... ¿Cómo, man? A través de la página web, lacharamusca.net, en el botón de donaciones. Omar, que el... No, ¿qué? No, nada. Ah, Omar. Mande el mensajito de texto. Bueno, ok, gente, entonces nos vamos. Pásenla súper bien, sean felices y nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Y nos vamos diciendo, como siempre... ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.